Bueno, sin duda que soy muy crítico a lo que he hecho junto con el cambio. Yo creo que esa actitud de carancheo político, de tratar de montarse sobre un homicidio, siempre lamentable y en este sentido, mis condolencias con la familia de Fabián Gutiérrez, es un acto de canallada política, digamos, ¿no? Hay un acto de canallismo político que realmente genera una situación que todos tenemos que condenar, ¿no? Porque primero trataron por las redes sociales de vincular el asesinato de Fabián Gutiérrez con la expresidenta y después con el comunicado de Juntos con el Cambio intentaron involucrar al actual gobierno, lo cual es un grado de irresponsabilidad institucional enorme, sin ninguna duda, que merece toda nuestra condena y es eso, digamos, ¿no? Es un acto de una canallada política. En términos generales, hay que decir las cosas como son, no hay que equivocarse. Sin duda que tampoco engloba a toda la oposición. Hay sectores de la oposición con los cuales trabajamos todos los días y cotidianamente para resolver los problemas que le afectan a los argentinos. Pero este sector que representa a la derecha más recalcitrante en la Argentina, está claro que con tal de posicionarse políticamente va a utilizar cualquier escenario, cualquier situación, con tal de descalificar el gobierno. Y acá están utilizando una muerte, están carancheando una muerte para descalificar al gobierno de Alberto Fernández, y eso constituye un acto de canallismo político. Es una canallada política lo que han hecho.